lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only way. Buenos días. Bienvenidas al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. En Radio Vallecas o en cualquiera de esas emisoras amigas que difunden nuestro programa. Un saludo para Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Ecoleganés, Radio Asís o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos de derecho a la vivienda con Javier Rubio, abogado de CAES, y en la sección de agroecología y consumo responsable conversaremos con Pilar Galindo sobre ecofeminismo, agroecología y consumo responsable. Venga, ¿os quedáis con nosotras? Empezamos. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color, Lauro? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el Candelero. Hoy son protagonistas de esta sección del cantautor Rojo Cancionero, y es que muy pronto estarán en La Tortuga, celebrando que este local cumple ya 6 añitos. Todo un hito en estos tiempos que corren. Será el sábado 13 de marzo a las 7:30 de la tarde. El aforo es limitadísimo, así que mejor reservar la plaza por el teléfono o escribiendo al correo de La Tortuga. Escuchamos un tema que me encanta, sinceramente. Rojo Cancionero. Sinceramente, está tardando la revuelta de la gente, la chispa roja rebelde, desobediente, que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. El derecho a la vivienda ha sido un tema recurrente en nuestro programa desde hace años, por eso no podíamos dejar de hablar de las últimas novedades al respecto. Por una parte, la reciente sentencia judicial que vuelve a dar la razón a los inquilinos que denunciaron la venta de los pisos sociales que en 2013 la Comunidad de Madrid realizó a Encasa Cibeles, que es propiedad de Goldman Sachs. Y por otra parte, la nueva ley de vivienda que se quiere aprobar para este año 2021 y que ha suscitado también bastante polémica. Para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Javier Rubio, abogado de CAES. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, Amparo. Pues encantada de tenerte de nuevo por aquí, que hacía tiempo que no te teníamos. Javier, comencemos por la buena noticia, que realmente nos hace falta. En esta sentencia de principios de este mes de febrero, en la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid sentenciaba que la Comunidad de Madrid tendrá que hacerse cargo de las viviendas que vendió a Encasa Cibeles, nos gustaría saber qué significa todo esto, porque para quienes no recuerden el caso, quizá merezca la pena que hagamos un poquito de historia. ¿Qué es lo que pasó con estas viviendas y cuál ha sido un poco el recorrido de esta denuncia hasta llegar a la sentencia de primeros de este mes? Bueno, por refrescar y actualizar la información, que es una historia ya que trae cola. En el año 2013, la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas a Goldman Sachs con los inquilinos dentro. Inquilinos de viviendas sociales, en su mayoría gente con rentas muy bajas, y además se lo comunicó a todos los inquilinos en aquel momento, mandándoles una carta diciendo que no se tenían que preocupar de nada, que únicamente iban a cambiar de casero, pero que las condiciones se mantenían igual y que no habría ningún problema. Claro, ante esta noticia muy poca gente reaccionó y en principio todo parecía que, bueno, que no iba a pasar nada, que era un mero cambio de casero. Con los años se vio que este casero iba subiendo las rentas, iba extinguiendo los contratos, y en la actualidad se calcula que desde el año 2013 hasta ahora de las 3.000 viviendas deben quedar solamente unos 1.000 o 900 inquilinos. Es decir, que el fondo ha conseguido desahuciar, expulsar a unos 2.000 y pico inquilinos de viviendas de Lidima. Sí, sí. En 2013, no obstante, un pequeño grupo se aventuró a poner, a través de la plataforma afectada por la vivienda pública y social, recursos contenciosos que, aunque tuvieron un peregrinaje judicial muy largo, tuvieron que subir hasta el Tribunal Supremo y luego bajar, acabaron dándoles la razón en el año 2018 por este juzgado 29 de Madrid, que declaró nula aquella venta por falta de justificación. No había, en opinión del juzgado, la Comunidad de Madrid no justificó porque era necesaria aquella venta, desprenderse de esos pisos sociales, cuando la Comunidad de Madrid tiene encomendada la labor de intervenir en el mercado de vivienda para favorecer el acceso a personas que quedan fuera del mercado. Bueno, pues aquello no se justificó adecuadamente y se anuló aquella venta. Sin embargo, desde el año 2018 que se consiguió esta sentencia hasta ahora, la Comunidad de Madrid viene recurriendo esas decisiones judiciales y además no solamente las recurre, sino además dice que la anulación solamente afecta a uno de los inquilinos que recurrió y no afecta a los 3.000, lo cual es falso, ya que no se justificó. La venta fue una única venta de 3.000 viviendas. Claro. No fueron 3.000 ventas de 3.000 viviendas, sino fue una única venta en un acto, en una notaría, por 201 millones de euros se vendió este paquete de 3.000 viviendas con los inquilinos dentro. Bueno, lo que tenemos ahora es una decisión ya en ejecución de sentencia, por el juzgado 21 de Madrid vuelve a repetir por enésima vez que la anulación es la anulación total de las 3.000 viviendas. Esto debería suponer que ya pues se procede a ejecutar y a cumplir con la sentencia. De hecho, el propio fondo ya ha mandado carta a los inquilinos que quedan diciéndoles que su voluntad es entregar y devolver las viviendas a la Comunidad de Madrid. O sea, el propio fondo ya no quiere continuar gestionando las viviendas, sino que quiere devolverlas. Ha debido hacer cálculos y pues le sale ya no le sale rentable y le sale más barato devolverlas a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ahora es la Comunidad de Madrid quien, frente al juzgado, frente a los inquilinos y frente al propio fondo, se niega a recibir las viviendas y está poniendo todos los obstáculos posibles frente a esta decisión que le obliga y que lo deja muy claro. Ha anunciado, y ayer hemos conocido, anteayer hemos conocido una noticia, que va a recurrir también esto, alegando que tiene todo una complejidad enorme y que solicita que se suspenda la ejecución de la sentencia y que no pueda recibir los pisos porque todo reviste una enorme complejidad. Pensamos que es un último disparo que hace la Comunidad de Madrid intentando echar hacia adelante el problema, pero que ya no le queda mucha escapatoria. Podrá meter uno o dos recursos más y quizá dilatar más este asunto, pero no tiene escapatoria. Va a tener que recibir los pisos, hacerse cargo de las personas y restablecer los contratos de alquiler. Tardará un poquito más, un poquito menos, pero vamos, pensamos casi todos los observadores que esto está sentenciado desde hace tiempo y es cuestión de tiempo el que se cumpla, ¿no? Esperemos, y los inquilinos y los afectados están luchando porque durante este tiempo no se desahucia a nadie, ¿no? Y cada vez que hay algún intento de desahucio, rápidamente pues se mueve todo para solicitar al fondo que no lo haga, el juzgado lo suspende, y entre unos y otros estamos consiguiendo que nadie ya sea desahuciado dentro de todo este panorama de los 1.000 y pico afectados que deben quedar en las viviendas. Estamos consiguiendo que nadie ya tire la toalla y se vaya de la vivienda, y está más o menos la mayoría de la gente resistiendo y resistiendo con fe en que pronto llegará el restablecimiento de los contratos con el IBIMA. En esos 1.000 y pico que aún quedan de esos inquilinos originales, como tú muy bien nos decías, claro, desde 2013 han pasado casi 8 años, han pasado muchas cosas. Ha habido gente que sí que ha sido desahuciada, una gran mayoría, como tú decías, o ha habido gente incluso que ha podido comprar la vivienda, porque estas eran alquileres con derecho a compra, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué puede ocurrir con quienes ya no están ahí, con quienes han comprado o fueron desahuciados en su momento? ¿Hay algún tipo de responsabilidad para ellos por parte de la Comunidad de Madrid? Ahí la casuística puede ser muy variada. Puede haber personas que tenían contrato de alquiler con opción a compra y compraron la vivienda al fondo. Bueno, esas personas pues no tienen nada que temer y su posición como dueños del piso que se han comprado es inatacable porque son compradores de buena fe. Otra cosa es que el fondo quizá quiera pedirle responsabilidades a la Comunidad de Madrid por alguna cuestión en ese sentido. Bueno, quizás, pero esa gente, o incluso terceros que hayan comprado, porque en este tiempo a lo mejor el fondo expulsó a un inquilino y luego esa vivienda vacía la ha puesto en venta y la ha comprado un tercero, alguien que se ha comprado esa vivienda. También es inatacable su compra porque lo ha hecho de buena fe. La sentencia anula la operación al completo y ahora la reversión de la operación se hace para todas las viviendas que no han sido transmitidas, lógicamente, para todas las viviendas que no hayan sido en este tiempo transmitidas. Las que han sido transmitidas no se puede revertir, porque ya digo que los terceros están protegidos por su buena fe al haberlo comprado. Y para personas que fueron expulsadas durante este tiempo de manera injusta, por subidas de precio abusivas, por extinciones de contrato improcedentes, esas personas entendemos que sí, que tienen que ser también reintegradas en viviendas de la Comunidad de Madrid como inquilino, porque tenían derecho a ello, y en caso de que no se hiciera, podrán pedir una indemnización de daños y perjuicios, que no obstante, será también complicada y difícil de cuantificar y de reclamar en los juzgados, porque la Comunidad de Madrid, visto lo visto, se va a resistir con uñas y dientes a reparar el daño. de manera individual y de manera colectiva. Aquí o existe una voluntad política para hacer las cosas bien y hacer un camino complicado, pero que facilite la protección de estos inquilinos que quedaron en desamparo, o si no, lo que estamos viendo pues eso, que es a cara de perro la Comunidad de Madrid negándose, ya rozando la prevaricación, a cumplir con las sentencias para no amparar a nadie. Es una conducta, desde un punto de vista ético, impresentable, desde un punto de vista legal, seguramente roza la prevaricación. Esta resistencia de la Comunidad de Madrid por ejecutar una sentencia que, como tú dices, es firme ya y ha sido en varias ocasiones reforzada, podría incluso tener efectos sobre, por ejemplo, una responsabilidad penal si decidiera no ejecutarla. Podría tenerlo, en la medida en que este comportamiento contumaz y rebelde frente a cumplir las sentencias cada vez se encuentra menos justificación posible. Y, no obstante, el juzgado 29 de Madrid, el que ha hecho esta última decisión, tiene, en la ley contenciosa, tiene facultades para imponer multas coercitivas a la Comunidad de Madrid si llega un momento en el que ya no quiere cumplir y se niega obstinadamente y no existe justificación para ello. O sea, podría, llegado el tiempo, a percibir con la imposición de multas de, oye, pues mira, cada día que pase sin cumplir se te impondrá una multa de X tantos euros, ¿no? De miles de euros o lo que fuera. O sea que en vía penal podría haber responsabilidades, probablemente, y en vía contenciosa seguro que se le van a imponer multas si no cumple de buena fe. Javier, bueno, una victoria para el Movimiento por el Derecho a la Vivienda, que veremos cómo termina, que no ha sido gratuita, que ha sido muy larga y muy costosa, pero de la que nos alegramos indudablemente. Pero seguimos con muchos otros problemas para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda. Y por eso el domingo pasado, el día 21 de febrero, la Alianza por el Derecho a la Vivienda salió a las calles para demandar una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Qué debería incorporar esa ley que parece que quiere sacarse de forma inminente? Bueno, desde la Alianza Madrileña por el Derecho a la Vivienda y también desde la iniciativa estatal que agrupa multitud de entidades sociales, sindicatos, para empujar la ley hacia un mínimo de contenidos, se está hablando, se piden unos mínimos a nivel estatal que se concreten en impedir que se produzcan desahucios sin alternativa habitacional, es decir, ponerle freno ya y coto a esos desahucios que dejan a personas a la intemperie o en albergues, a familias con hijos, a personas enfermas. También que se penalice la tenencia de vivienda vacía sin sacarla al mercado, es decir, que se penalice, que se persiga la especulación, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución, que se establezcan las bases para la función social de la vivienda, las bases generales para todo el Estado que debe cumplir la función social de la vivienda, que se establezca un sistema de limitación a las subidas abusivas de alquileres, y este es un tema que en la última semana ha traído cola, porque claro, la negociación interna dentro del gobierno de coalición, el Partido Socialista, con el ministro Ábalos, se ha descolgado de lo que tenían acordado, y ahora hablan, en lugar de limitar las subidas abusivas de alquileres, ahora hablan de, bueno, fomentar alquileres más moderados a través de incentivos fiscales, ¿no? Que no tiene nada que ver, es una medida bastante más laxa y con un efecto mucho menos directo sobre lo que vivimos en la actualidad, ¿no? Que en muchas de las grandes ciudades de este país el precio del alquiler se ha duplicado en 5 años, mientras que los salarios apenas se han elevado. No ha habido, se ha elevado muy poquito, el salario mínimo ha ido subiendo un poquito, pero es que los alquileres se han duplicado. Tenía una noticia esta semana de que los jóvenes, si quisieran emanciparse de manera individual, deberían destinar el 95% de su sueldo medio al alquiler, lo cual es infame. Eso no existe derecho a la vivienda en España cuando sigue sucediendo eso, ¿no? Y frente a eso, pues desde los colectivos sociales que estamos impulsando una ley de la vivienda real y efectiva, pensamos que para el tema de los alquileres tiene que haber una limitación de los abusos y de las subidas en los alquileres. De otras cosas, porque en este país, durante los últimos 10 años, está cambiando el mercado del alquiler, están entrando grandes fondos internacionales a invertir en vivienda y están interviniendo en el mercado, ellos sí, ellos están manipulando el mercado a su favor para elevar las rentas. Hemos visto casos de contratos de alquiler que pasaban de en un primer momento de ser de 400 euros al siguiente momento, es decir, te extingo el contrato y te exijo que pagues 800 euros y si no los pagas te vas, ¿no? Y esa subida del precio de la renta del alquiler, ¿a qué responde? Porque no responde a una mejora del servicio, no responde a una mejora de las instalaciones, de la comunidad, de las cualidades de la vivienda ni nada, simplemente al mero rentismo y explotación de las rentas de los inquilinos en el sentido más amplio de la palabra especulación, que viene prohibida en la Constitución. Bueno, entonces, este que es uno de los puntos críticos, nosotros hacemos mucho hincapié ahí, pensamos que la ley tiene que ser contundente para impedir esas subidas especulativas y abusivas sobre los precios del alquiler. Otra línea fuerza es la constitución de un parque público de vivienda digno de tal nombre para dotarse de una inversión mínima del 2% del Producto Interior Bruto para que andando el tiempo podamos aproximarnos a la media europea de viviendas públicas en alquiler, ¿no? La media europea estaría entre el 15% y el 30%, dependiendo de los países. Nosotros estamos en el 1,5% ahora mismo. Y claro, se trata de hacer una inversión pública fuerte para en algunos años irnos aproximando y elevar ese porcentaje y que haya un parque público que atienda a toda la gente que queda fuera de los abusos del mercado y que además contribuya por su propia presencia a moderar los precios del mercado, porque hay que olvidar que la intervención pública, poniendo viviendas públicas en el mercado a precios razonables, que duda cabe que hace estabilizarse o moderarse los precios generales del resto del mercado. Javier, ¿hay algún movimiento por parte del gobierno que está ahora, bueno, queriendo acelerar esta ley para incorporar alguno de estos elementos? Nos has comentado que, bueno, hay bastante discusión y está siendo pues muy criticado las declaraciones de Ábalos con la cuestión de esa no intención de regular los precios, cosa que era muy importante, como nos has explicado. Pero el resto de los elementos, ¿se ha oído algo? ¿Hay algún espacio de discusión, de recogida de estas demandas? Bueno, en los acuerdos del gobierno de coalición están dibujados algunos de estos elementos y por lo tanto deberían cumplirse en ese acuerdo de coalición y pensamos que, bueno, si las cosas se hacen razonablemente bien y se cumple con lo firmado, esa ley contendrá esos mínimos básicos, pero claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, pues la situación ha cambiado, la pandemia ha cambiado el contexto, la coyuntura, por muchos motivos, y ahora mismo las negociaciones se están llevando hacia afuera con bastante opacidad. No conocemos todavía un borrador de texto, no se ha compartido, no se ha hecho público, tampoco unas líneas generales. Por lo tanto, hasta ahora está yendo, vemos por los medios de comunicación que hay discusiones con unos y otros y ahora se acaba de descolgar el Partido Socialista con lo de que ya no quiere regular y limitar las subidas abusivas de alquiler, pero de lo demás desconocemos, está siendo un poco opaco y ahí pues las organizaciones sociales estamos un poco tensas y con cierta ansiedad porque vemos que puede descartarse en cualquier momento, o sea, puede aparecer en cualquier momento un borrador que tenga que no contenga unos mínimos y que eche un jarro de agua fría sobre todas las esperanzas que teníamos puestas en lo que sería una primera ley de vivienda estatal en la historia de nuestro país, que no contamos con una ley de vivienda, no existe, no se ha regulado nunca, la vivienda ha quedado al albur de las idas y venidas del mercado y así hemos vivido sucesivas burbujas que nos han estallado en la cara a todos, ¿no? Con la vivienda, ya sea por hipotecas o por alquileres. Ahora tenemos una oportunidad histórica, pero esos contenidos todavía no se están haciendo públicos y bueno, estamos un poquito nerviosos porque puede haber ahí sorpresas desagradables. Tenemos que pensar que los fondos de inversión y los grandes tenedores están haciendo también su trabajo. El lobby inmobiliario está haciendo también su trabajo de incidencia y de presión a través de la prensa económica y a través del cabildeo, ¿no? o del lobby de despachos. Claro. Estaremos súper atentas a lo que pueda ocurrir con esta ley, a la información que podamos ir teniendo y a ver si se recogen todas estas cuestiones, si no habrá que seguir presionando en las calles. Javier, la pandemia ha cambiado pues muchas cosas, ¿no? Y nos ha mostrado todavía, si cabe más claramente, la importancia de tener una vivienda y una vivienda digna, no solo un techo, sino un techo que tenga condiciones mínimas, ¿no? Obviamente, un techo con suministros. Y no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte por Cañada Real, porque es un proceso en el que el CAES, la cooperativa de abogados a la que perteneces, está altísimamente implicado. El domingo también estuvieron las vecinas de Cañada en esa manifestación a la que hacíamos referencia por el derecho a la vivienda y expresaron muy claramente una idea, que defender la luz, defender que la luz vuelva a Cañada, es defender también el derecho a la vivienda, defender nuestras casas. Llevan ya 4 meses sin luz. Incontables declaraciones de organismos nacionales e internacionales de derecho de defensa de los derechos humanos que han denunciado la situación, que han pedido a los gobiernos que tomen la decisión ya. La última, la del relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de Naciones Unidas, con un grandísimo tirón de orejas a las autoridades para que no sigan tirándose la pelota, ¿no?, de esta situación. ¿Qué tiene que pasar para que la luz vuelva a Cañada? Bueno, como decías, estamos desde el CAES trabajando intensamente con población de, sobre todo del sector 6 de la Cañada Real, que llevan en esta lucha ya 4 meses, atravesando el mayor temporal que ha vivido Madrid, el temporal Filomena, con un frío y una bajada de temperaturas, congelación de tuberías, sin electricidad, en medio de la pandemia. La situación es realmente escalofriante, pavorosa, ya se acaban los adjetivos, ¿no?, para calificarlo. Pero además para calificar la inacción de las administraciones en esta situación, tirándose la pelota unos a otros como si no tuvieran competencia ninguna, la compañía eléctrica, bueno, pues echando balones fuera, hablando de que las plantaciones, que hay sobrecargas y tal, sin que quede del todo claro. Hemos recurrido a los tribunales y en los tribunales nos hemos encontrado con una decisión judicial que ha archivado una investigación asumiendo únicamente la versión de la compañía Naturgy. Lo hemos recurrido, lógicamente. Pero en este punto pensamos que debería haber un compromiso por todas las administraciones y si no lo hay, debería haber una intervención ya decidida por parte del gobierno central, porque es una cuestión de derechos humanos que ha superado, ha salido de las fronteras. Están los organismos internacionales de derechos humanos, como tú has dicho, pues tirando de las orejas a España y al gobierno, y le acaban de decir la semana pasada el relator de la pobreza, Olivier de Schutter, que no puede escudarse en competencias internas y en reparto de competencias dentro del Estado para no hacer nada, para que se siga vulnerando el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la luz, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, que es todo. Hay un conjunto de derechos humanos que están vulnerados cuando en un entorno ya muy muy precario como es la Cañada Real, cortas la luz. Eso automáticamente ataca y a muchísimos derechos fundamentales de la Constitución o derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que debe hacer, o sea, aquí sería fácil relativamente. De hecho, la compañía eléctrica, oye, pues podría solicitar del Estado algún tipo de apoyo para mejorar las instalaciones, subir la potencia y que hubiera luz. Y luego dar los pasos necesarios para hacer contratos con la gente. Y hay que recordar que la población de Cañada también lleva pidiendo mucho tiempo que se le permita realizar contratos regularizados de la luz para pagar su consumo, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y eso también se está negando, se está ocultando y se continúa hablando de actividades ilícitas, plantaciones de marihuana. Bueno, estamos hablando de 4.000 personas y la mayoría de esas 4.000 personas afectadas por el corte de luz no se dedican a actividades ilícitas, al contrario, son personas honradas, trabajadoras, precarias, humildes, pero que quieren estar dentro del sistema y tener una vida normal y pagar su luz como todo el mundo. Entonces, aquí llega un punto en el que ya es cuestión de voluntad política por parte de cualquiera de los actores, ayuntamiento, comunidad, gobierno central. Y en este momento pensamos que la pelota se acaba de mover bastante con los llamados del relator, de los relatores de Naciones Unidas, se acaba de mover bastante hacia el tejado del gobierno central, al que ya se apela, y los vecinos están apelando como última instancia, a la que diga, mire, intervengan ustedes sobre la Cañada Real y no permitan que siga produciéndose esta vulneración bajo la inacción de todo el mundo y con las excusas que va poniendo todo el mundo sobre las competencias de unos y de otros, ¿no? Una maraña competencial, cuando precisamente las competencias, la distribución de poderes dentro de un Estado se tiene que hacer en favor del disfrute de los derechos de los ciudadanos. Claro. No se puede convertir el reparto competencial, el acercar las instituciones a la ciudadanía, en obstáculo para el ejercicio de derechos, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Ahora mismo en Cañada Real tenemos un ejemplo clarísimo de una vulneración de derechos que además no se le pone freno bajo excusas burocráticas, sin que haya una voluntad política decidida de superar esos obstáculos y dar la luz. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartir este rato con nosotras, pero sobre todo, muchas gracias por ese trabajo incansable en defensa de los derechos de los más vulnerables. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, Amparo, también por estar ahí y un placer, como siempre, compartir un ratito con vosotros. Hasta pronto, un beso. Podría ser una versión del clásico de Edith Piaf, pero no. Califato 3x4 matan dos pájaros de un tiro en su nuevo single La Vía en Rosa. Por un lado, homenajean el sonido de la electrónica de los 90 y por el otro, echan mano de unos versos del mítico Mega de Enrique Morente y Lagartija Nick. Una mezcla sorprendente que podremos disfrutar en su nuevo álbum La Contraseña. Contraseña que se publica mañana 28 de febrero, que por algo es el Día de Andalucía y ellos ejercen de andalucismo militante. Ya no me queda trabajo, estoy perdiendo la cabeza, no veo nada desde hace un rato y no encuentro mi cerveza. Bueno, ¿qué está esto? Agroecología. Se va acercando el 8 de marzo, la cita feminista con mayúsculas en el calendario, y que este año tendrá que ser necesariamente diferente por razones sanitarias. Lo que no faltarán serán motivos para pensar juntas un mundo en el que las desigualdades de género siguen siendo una realidad a combatir. Y es que la pandemia también ha dejado en evidencia que son las mujeres las que más duro están sufriendo esta crisis. Y cuando llegan estas fechas, casi todos los años, reflexionamos en esta sección sobre feminismo, agroecología y consumo responsable. Y lo hacemos con Pilar Galindo, como siempre, de La Garbancita Ecológica, quien la tenemos fiel a la cita mensual, siempre la tenemos ahí, al otro lado del teléfono. Bienvenida, Pilar. Hola, Amparo.